Segundo misterio, la ascensión del Señor. Adoctrina ahora el Maestro a sus discípulos. Les ha abierto la inteligencia para que entiendan las Escrituras y les toma por testigos de su vida y de sus milagros, de su pasión y muerte y de la gloria de su resurrección. Después los lleva camino de Betania, levanta las manos y los bendice. Y mientras, se va separando de ellos y se eleva al cielo, hasta que le ocultó una nube. Se fue Jesús con el Padre. Dos ángeles de blancas vestiduras se aproximan a nosotros y nos dicen: «Varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo?». Pedro y los demás vuelven a Jerusalén, con gran alegría. Es justo que la santa humanidad de Cristo reciba el homenaje, la aclamación y adoración de todas las jerarquías de los ángeles y de todas las legiones de los bienaventurados de la gloria. Pero tú y yo sentimos la orfandad. Estamos tristes y vamos a consolarnos con María.